Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rula Mutarrata del Yermo, que hoy soy menos enemigo, hoy como que estoy más tranquilo. Mi hermano es el que tiene calor y está rabioso. Ah, sí, hoy ando beligerante porque hace un calorón aquí en mi estudio, que bueno. Así que si se pone punk este asunto, esta vez fue mi hermano, esta vez no fui yo. Sí, exacto. Sí, ahorita tengo la paciencia de Traj, ¿no? Damn. Bueno, no, digo, ahorita hablamos de eso, pero de repente no sientes que el trabajo de voz en Invincible, sientes que habría habido algunos actores de voz que hubieran quedado para otros personajes. Totalmente. Puede ser sincero, Lee Pace como Traj. Bueno, Lee Pace es un gran actor, por supuesto, y lo hizo muy bien, pero voy a quedar bien para otro personaje. En fin, luego hablamos de eso. Es un buen punto. También tengo algunas observaciones con otros actores de voz que lo hacen muy bien, pero no, en mi cabeza, como que en el canon, como que no me suenan. Sí, está chistoso eso, ¿no? Como que de repente, o sea, es el asunto con los cómics. Es lo único que no tienen, sonido. No tienen audio, no tienen nada de eso. Entonces, pues mucha voz de lo que uno escucha en su cabezota de los personajes, cuando ves una adaptación, de repente sí es un pequeño shock, ¿no? Sí, a veces para bien, a veces para no tan bien. Sí, exacto. Están las dos vertientes, ¿no? A veces que el shock es de, oh, shit, no me lo imaginaba así, qué bueno que este dúo, esta dudeta habla así, vientos. Y hay veces que es de, no, esa voz no me la imaginaba. A veces pasa. Pero bueno, luego hablamos de eso. Recuerden que somos El Café Comiquero, que nos pueden encontrar donde sea que escuchen podcast. Ahí nos piratean nuestro programa, total, no cobramos, así que no nos enojamos. Tenemos dos redes sociales, Facebook e Instagram, que no tengo ya idea ni cómo vayan, cómo se usen, y no, honestamente no quiero saber. Y que nos pueden descargar y escuchar cada semana, más o menos los días domingo de cada semana, más o menos. Eso es muy flexible, eso es muy pachón, y eso es lo bonito también del programa, ¿no? Se requiere esfuerzo para seguirlo. Eso no es para flojos. Sí, exacto. Mira, si lo siguen por Spotify o cualquiera de esos, pues les avisa, ¿no? Pero si lo quieren descargar en formato de MP3, ahí échense un clavado. Va a valer la pena. Sí, siempre. Como dice mi hermano, vale la pena. Pues antes de empezar ahí con el asunto de Invincible, que ya terminó la temporada y queremos platicar de ella y bueno, dando un poquito de spoilers, pues ver qué tal adaptaron la Viltrumite War, que fue un arco de historia muy grande que abarcó pues muchos personajes, incluso que no tenían, que no eran totalmente de Invincible, que eran más bien de Robert Kierman. Está interesante, ya luego hablamos de eso. Antes de eso, pues hay un par de cositas que quería comentar. Una cosa que se me olvidó la semana pasada, fíjate. A ver. Mal de mí. El 16 de abril, que fue la semana pasada, se cumplieron 23 años de que salió el número uno de Runaways. Oh, ¿cuántos años? 23. ¿23? Huh. Fue 2003. Oh, my God. O sea, estamos a nada que sean 20, o sea, un cuarto de siglo, 25, casi 25 años de Runaways. Sí, de mis squinkles, sí, eso sí, ya pueden comprar cerveza y todo, o sea, hombre. Sí, sí. Bueno, ya lo hacían desde antes, ¿verdad? Creo. Hace un par de años, pero pues bueno, ¿no? Y oh, Dios, hay un... ahí en el round de Rainbow Rowell hubo buenas escenas que no llegaron a nada, pero que estaba interesante. Veías a Chase entrándole bien y la beberecua, el pobre de Victor preocupado por él. No se hizo nada con eso, pero era lo bonito. En fin, pues bueno, 23 años, no quería que dejara dejar pues sin comentar esa parte, se me hizo pachona. Un par de notitas acá que traía de Bolt Comics, fíjate. A ver. Una que sí anunciaron ellos, o sea, está bien, está pachón, lo cual siempre da gusto. Y otra que más bien alguien spoileó de algo que, o sea, sabíamos que iba a pasar, pero como que les traigo un scoop. En fin, lo primero, está saliendo una nueva, es una nueva serie, o probablemente nada más miniserie de Bolt, que se llama Nectar. Una serie de horror, compré el primer número, está bien, está pachón. Es acerca de es un poco extraño, pero una plaga de mariposas chupasangre que azotan un pueblito en una isla de la época victoriana en Estados Unidos. Ok, ¿se oye bien? Está interesante y está bien, está padre. El primer número, para ser el primer número de una historia de horror donde pues tienes que poner mucho setting, está bien. Lo que me ha llamado la atención es que a la gente de veras le ha gustado. Ya van, creo que dos reimpresiones del primer número, y el número dos que salió hace dos semanitas también dijeron, oigan, ya, sorry, se nos acabó, y ya va la siguiente reimpresión, ¿no? Entonces, a la gente le gusta el horror más de lo que yo pensé, ¿eh? Fíjate que es un género que, ¿quién lo diría, no? Hace unos 23 años, quizá, o sea, 2003 también. Pues no era tan, pues tan popular, ¿no? ¿Qué crees, que haya empezado con The Walking Dead todo este asunto? Al menos más mainstream, yo creo que sí, ¿eh? Exacto, más mainstream, porque debe haber habido algún otro cómic en esos años aciagos, de principios de este siglo, finales de los 90s, de horror, y que nosotros no sabemos, y que ha de tener, ya sabes, ¿no? Sus fans de nicho que te dicen, ¡ay, feliz! Este es el mero bueno. Ok, fine. Estoy seguro que sí. Pero a nivel mainstream, tan mainstream como puede ser el cómic, pues sí, yo creo que sería tal vez The Walking Dead. Digo, en aquel tiempo estaba Hellboy, pero siempre, fíjate, siempre he estado conflictuado en pensar que Hellboy es un cómic de horror. Yo siento que no. No es un cómic de horror. O sea, tiene elementos de horror, pero no es un cómic de horror. No, o sea, tampoco es un cómic de superhéroes. No, tampoco. Es la cosa Hellboy, ¿no? Pero sí, me acuerdo que a quién lo vendía así. Creo que Tucán Man, sería el Tucán, que era nuestro Tucán Manga, como que decían, había una publicidad así como que algo, lo nuevo del horror y no sé qué, era Hellboy, y yo así de, ¿really? ¿Hellboy? Ok. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no veo a Hellboy como horror. Sí, es más bien su propia cosa. ¿Hellblazer? Tal vez, pero está tan embebido en el universo DC. Sí, no lo contaría tanto. Pero sí, o sea, mainstream, concuerdo contigo, creo que sí es The Walking Dead. O sea, tan es así que, bueno, me remito a hace 13 años, que es con lo que Kamite empezó. De hecho, cuando empezó Kamite, básicamente todos pensaban que era un editorial de cómics de horror. Porque traían The Walking Dead, traían 28 días después, Hellraiser. Hasta que de repente sacaron Invincible y como que, ok, ya no todo es de horror, pero como que traían toda esa vibra de puro cómic de horror cuando empezaban, ¿eh? Es un buen punto, ¿eh? Y ahorita es un género muy popular, tienes razón, o sea, James Tynion ha hecho un imperio de eso, ¿no? Sí, qué curioso, pero tienes toda la razón, ¿sí? El imperio de la Tiny Onion, ¿no? Pero... De la mini cebolla, del mini cebollas. Exacto. ¿Y qué tal está Nectar entonces? Está bien. O sea, digo, nada más leí el primer número. Está bien. Para un primer número está bien. Hay mucho setting. Tendría que esperarme a ver. Por lo menos el número 2, ¿no? Que ya la semana que entra voy a recogerlo. Ahorita no voy tan seguido a Fantástico porque llegar es una monserga, pero no sé. Él déjale el número 2 y te platico. Que por cierto, ya arreglaron ese cacho del periférico, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya, ese pedazo ya puedes pasar. Dios bendito, ok, qué bueno. Ahora el problema es el regreso. Ah, sí, de hecho. Pero bueno, pero ya puedes pasar para allá. Dices, yo creo que, yo creo que Fantástico estaba cruzando los dedos de, ay, se viene el Free Comic Book Day, que ya acaben sus cochinadas, ¿no? Sí, este es el primer fin de semana de mayo, ¿verdad? Sí, o sea, la siguiente semana. Fuck. Así que, pues yo creo que les estaba así como que urgiendo que ya quedara eso, porque pues es, para ellos es buen día de venta. Sí, ya, yo iba a ir de ese día por mis cómics, me lleva la fregada. Pero es el domingo. Yo creo, porque definitivamente no me late eso, Hugh, en fin. Y la otra cosa que les quería platicar, bueno, ese más bien me... es que la gente es de veras chistosa y bueno, pues ya ni modo, ¿no? Uno se entera. Es que estoy en el Discord de Vault. Hay alguien ahí, pues ya quitaron el post y lo que le siguió, porque era un poquito de spoiler para ellos. Alguien por ahí puso una foto que supongo que, bueno, no supongo, lo dicen, lo tomaron de las redes sociales de Luana Vecchio, porque estaba Luana acá muy, muy pachona, ya ves ella, pues promocionando que en esta semana salió el número 3 de Barbaric, The Long Dead. Hay una portada variante de Luana Vecchio. Ya te vas a imaginar cómo son las portadas de Luana. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que dice ella que era su... O sea, según lo que dice el póster, era su portada favorita de las que ha hecho. Y como que, oh, ok. No, ok. Está bueno, ¿no? El asunto... Y yo sí guardé la imagen porque dije, wait a fucking second. A ver. El problema con la foto es que pues es la santa manita de Luana sosteniendo acá el número 3 de Barbaric. El problema es que la tomó mientras ella estaba trabajando en otra cosa. No se alcanza a ver todo, pero en el fondo puedes ver acá su pantalla, me imagino que es una Cintiq o algo así, uh-huh, donde claramente está trabajando una portada para Lilith. ¡Oh! Un scoop, se les fue. Sí, porque, o sea, no se ve todo, pero número uno ves ese color rojo, chillante, canijo, que le encanta poner a... que supongo es parte de las exigencias de Corin Howell para hacer portadas de Lilith. Que es ese fondo así rojo chillante. Y pues si ves la figura de Lilith, no le ves el rostro, nada más ves parte del cuerpo, sus alitas acá como de murciélago. O sea, como que negligé, supongo. Y yo sí me quedé... Oye, ni tardos ni perezosos, ¿eh? O sea, cuando vi que lo pusieron... O sea, lo que yo hice la imagen grande y la guardé así de no me la vayan a quitar después. Como 3-4 comentarios de, ay, ya vi que van a sacar, cuando anuncian Lilith, ya Luana dijo, ya nos enseñó que está trabajando en ello, quitaron todos los posts. Control de daños, ¿no? Control de daños, pero sí pueden estar, o sea, si les gustó Lilith de Vault Comics, pueden esperar un anuncio, pues ya muy pronto, yo supongo que el anuncio vendría a finales de probablemente el siguiente mes, para tal vez empezar Lilith en el verano, no lo sé. Pero pueden esperar noticias muy pronto, ¿eh? Luego te envió la foto porque si es de, ay, Luana, te viste pa... No sé si de veras, no sé si Luana lo hizo a propósito o si se ve muy inocente. No tengo idea, pero sí me quedé de holy shit, dude. Yo le apuesto a que sí fue por descuido, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, Luana no es mala gente ni nada. O sea, sencillamente tiene la cabeza en mil lados, yo creo. Pero sí es como que... Está bien, está lindo. Le pasó lo que a Terry Jeffords en Brooklyn Nine-Nine. Ah, sí, hay un capítulo de eso, ¿no? Que pone unas estadísticas de algo, ¿no? Ajá, sí, decía que había un infiltrado en el precinto porque decía, ¿cómo es posible que sacaron esas estadísticas del crimen antes, o sea, una semana antes de que las publicara? Y es porque se había tomado una selfie acá diciendo, Living the Yogurt Life, que Terry loves yogurt. Y atrás estaba su pizarrón con las estadísticas y le hace zoom y se veía todo perfecto, ¿no? Así como que, ups, se le fue también aquí a la señorita Vecchio. Que, hablando también de la señorita Vecchio, también por ahí estoy en otro Discord donde ponen acá como que Hot Goss de cómics. Ajá. Que en una de sus redes sociales también puso que ya está trabajando en su nueva serie. No hay anuncio oficial todavía, por supuesto, pero que ya está trabajando en no me quedó claro si es parte de sus historias de Lovesick o no. Yo diría que sí, porque esta vez va a explorar el canibalismo. Claro. Ah. Sí, creo que la respuesta es sí. Solo que ahora la protagonista, por lo que también entendí en ese post, no es de, o sea, no es, gracias al cielo, no es Maddie, no es la protagonista de tanto de Doll Parts como de Lovesick, gracias al cielo, sino que ahora también por, como para dar un poquito ahí de twist, ahora son protagonistas masculinos, lo cual dices, ok, vamos a ver de qué lado masca la señorita Luana, con un protagonista, con protagonistas totalmente diferentes, esta vez que no es de su mismo género, es protagonista masculino y un espero algo que no es que explorando un tema que espero la señorita Vecchio no esté tan metida. Santo Dios. Porque ya vemos que le gusta documentarse, ¿no? Sí, sí, sí, es. No sé. De repente siento que es meterse ahí de en ese mundo de, como en ese refrán. Bueno, no refrán, esa frase de no me acuerdo dónde viene de. Cuando miras mucho tiempo al abismo y el abismo te mira de vuelta, ¿no? Ay, tú sí. Sí, exacto. Pero bueno, pues, no sé. Buenas noticias en el sentido de que definitivamente, pues, me da gusto que haya cada vez más cómics. Que sí, eso sí son más de horror. Es un tipo de horror muy distinto, pero, o sea, Hellboy nada. Lo que hace la señorita Becky. Ah, eso es. Ay, no sé. O sea, sí es horror, pero no sé cómo describírtelo. O sea, sí es. Está muy cañón, o sea, es muy gore, pero también es muy psicológico. Sí, sí 100%. O sea, si quieres que alguien te. Que algún cómic te dé ñañaras o te sientas pues mal del estómago y digas, ay, como que ya no quiero. O sea, iba a comer, pero ya no. Sí, lean lo que hace Luana Becchio. De veras, es suficiente. Oh my god. Pero qué chido. Bueno, miren, sin querer tenemos el scoop de que ya pronto va a haber más Lilith. Y qué padre. Fíjate que estoy considerando seriamente si suscribirme también a Lilith, pero pues luego me acuerdo que no te llegaban bien todos y no sé qué pensar, dude, pero. Bueno, el último nunca me llegó, ¿eh? Sí. No me llegó por. Pero esa no fue bronca de Fantástico, fue bronca de. ¿Quién los distribuye? Lunar, creo es. Les llegó todo maltratado, ya nunca pudieron conseguir otro número 5, ¿no? Dices, bueno, pues, pero insisto, ese ya no fue culpa de Fantástico. Pues sí, exacto. No lo sé, Rick, pero sí, me dan ganas, sobre todo porque también las portadas de, como dices, son muy únicas, se ven muy padres y pues mira, por lo pronto ya sé que va a haber una variante de Luana Becchio, así que, ok. Sí, Pero ya sabes cómo son las portadas que hace Luana, ¿no? Le encanta, es mendiga. No sé, vale mucho la pena. Si ustedes tienen el chance de suscribirse a cómics, en particular cómics indie, vale la pena, ¿eh? Porque, por muchas razones, entre ellas, pues una de las principales, pues que siempre van a estar apoyando más directamente el que salgan ese tipo de cómics, apoyen más a los artistas, Y a los escritores involucrados, a las compañías, bla, bla, bla. O sea, sí, claro, está esa parte. Pero la otra, pues, parte importante de todo eso es que no son fáciles de conseguir. O sea, si ustedes piensan de, ay, Dios, algún día me gustaría tener, no sé, esta serie de portadas de una miniserie de alguna compañía de cómics independiente, probablemente la pueda conseguir una convención. No, la verdad es que no es nada sencillo, ¿eh? Sí, y luego si te vas a eBay, se manchan con los precios, ¿no? Pero. Ah, bueno, ahí es. O sea, ir a eBay es porque una de dos. O sea, tienes mucha agencia, tienes mucho dinero, o eres muy imbécil. Sí. Muy imbécil con dinero, porque. Eres muy imbécil con dinero, porque si no tienes dinero, pues por mucho que quieras, ¿verdad? Sí, por eso no sabes qué felicidad me da cuando anuncian reimpresiones de algo y sobre todo de recopilatorios de, no sé, de un Omnibus, un Absolute o algo así que se estaba viendo a precio de oro y de repente ¡ah, reimpresión! ¡Ah, fuck! ¿No? Sí, ojalá algún día sí pase con Archiveda, ¿no? Ay, ojalá, porque te juro que estuve a dos hace como 3 semanas ya haciendo cuentas en total eran como 1,200 pesos y dije, casi, dije, a lo mejor sí, pero digo, oh, es que es demasiado para un tomo que va a estar todo traqueteado. No lo sé, dude, no, la pensé y dije, no, mejor algún día habrá una reedición y aunque no se vea igual de tamaño o de lo que sea, pero lo voy a conseguir. Algún momento va a pasar, estoy seguro que va a pasar de una u otra forma con Clamp siempre hay reimpresiones con una u otra compañía, así que va a pasar, pero es cosa de tener paciencia. Sí, tú sigue en tu mantra de va a pasar. Exacto. Recitando mi veda de va a pasar. No ha pasado. Ay, sí, me acordé y volteé a ver ahí ese enorme hueco que está ahí, pero bueno. A veces pasa, en fin. Pues esas son las cosas que quería platicarles, una en particular que me dio mucha risa acá, lo no había que ir spoileando rico a los de Vault, pero bueno. No, está bien, carnal, muy bien. Pues, fíjate, yo esta semana no tengo algo así como muy acá que contarles o muy, que me haya enterado. Una semana bastante tranquilona en temas de esas de noticias ñoñas, creo. O sea, no fue como que algo tan espectacular, nadie se nos fue, que yo sepa. Entonces, eso es bueno también. Ah, sí, siempre. Sí, en ese sentido, no news, good news, así que chido por eso. Se está desarrollando las SXP ahorita y vino el autor del gallo. Ah, es cierto, sí. Y había gente que le quería llevar a firmar gallos de peluche. Ya no sé si los dejaron o no, pero había estado chido, ¿no? Gallos de peluche, pues sí. Creo que alguien quería llevar un gallo. Los hubieran vendido dentro de las SXP. Ándale, creo que alguien quería llevar un gallo de veras para tomarse una foto. Bueno, ahí sí está un poquito más difícil. Sí, exacto, así como que me deja pasar con mi gallo. ¿What? Sí, es animal de compañía. Ajá. Sí, ¿no? Service animal, ¿no? Sí, ok, ¿qué servicio proporciona? Es de pelea. Me defiende, mira, y se lo avienta, ¿no? Se pone Pong, míralo. Ay, no. Es el KG en persona, ¿no? Pero, pues sí, digo, a los que fueron, qué padre. A mí me gustaría conseguir la portada esta del tomo 10, pero que es una portada exclusiva dibujada por Shusa Kuratani del gallo con la playera de la selección nacional. Just for the lols, dude. Y porque sí es arte oficial del autor, así que pues sí, por eso sí. Pues sí, sí, digo, en ese sentido, supongo. Sí. Y pues nada, carnal, pues yo creo que entramos a hablar de Invincible, ¿no? Va, como les decía, por fin, o sea. Ah, no, por fin, pero bueno, sabíamos que iba a llegar, ahora sí hicieron su adaptación de Built to Make War, que yo cuando vi la serie, que la vi apenas esta semana, me eché como de capítulo por día, no me acordaba bien en qué nos habíamos quedado, así que por ejemplo ahí el recap ahí sí me sirvió, por primera vez en mucho tiempo el recap de una nueva temporada de una serie ahora sí me sirve, y estuvo pachón, o sea, miren, así de rápido, ¿cómo está Invincible temporada? Esta es la 4, ¿verdad? La 4. ¿Cómo estuvo Invincible temporada 4? Estuvo pachón. Adaptaron muy bien Invincible War. Perdón, Built to Make War. Como siempre, mi gran bronca es que, o sea, está muy textual. De repente está muy calcada de lo que veíamos. O sea, tan calcada como puede ser trasladada de un medio a otro. Pero es básicamente lo que vimos en el cómic. Con la excepción de que aquí añaden una historia que ya lo platicaremos de ella, tiene cierta, o sea, ese arco tiene historia detrás, por parte de lo que alguna vez comentó Robert Kirkman, y pues, bueno, o sea, está pachón, buen trabajo de voces, muy entretenida, muy buen pacing, luego mi hermano de repente, la animación es así, como que bueno, pues ok, ya ni modo, no siempre, no puede ser una obra de arte todo el tiempo, o sea, ni que fuera Arkane, yo lo sé. Pero bueno, o sea, para lo que es, cumple bien. Y fíjate, quería tomar un punto que decías de respecto a la animación, que yo de repente veía muchos posts al respecto que decían, es que la animación no es de buena calidad. Dije, a ver, vamos por partes. Y ¿sabes lo que hacían? Era un comparativo francamente muy absurdo, porque lo que hacían era tomar paneles del cómic dibujados por Ryan Otley y la contraparte en su versión animada. Y la verdad es que, o sea, creo que hay un desconecte o una confusión en o sea, si estoy de acuerdo contigo en que la animación, estrictamente animación, no es la mejor. Que de repente tienen que tomar atajos para no hacerla tan cara, etcétera. Sí, pero no en el sentido de lo que mucha gente considera que, entre comillas, la animación no es buena. Porque lo que hacían al comparar esos paneles es lo que buscaban es el nivel de detalle. O sea, de de líneas, de colores, de trazos, etcétera, entre un dibujo estático de Ryan Otley a una celda de animación de algo que se tiene que mover y que pues necesariamente tiene... O sea, ¿puedes meterle más calidad a cada dibujo? Sí, pero eso ya te lleva a cosas como Arcane o cosas como Akira en su momento, que era también a manita y que era visualmente impactante, pero que se tardaron cuánto en hacer Akira, ¿no? O sea, no es algo tan... no es algo que soporte una producción de 8 capítulos de manera anual a ese nivel de animación que quieren y de historia y todo el rollo. Entonces, sí coincido contigo que hay pedazos de partes en las que pues sí se ve la animación más choppy, si quieres, un poquito más sencilla. Como que nada más, como dices, mueven el sprite de un lugar a otro. Pero no es por el sentido de que el dibujo sea malo, sino pues porque tienen que hacer las cosas más rápido. Y comparar un dibujo estático de... Honestamente, Ryan Otley, cada panel que se aventaba, estaba muy cañón el señor. Y conforme fue avanzando en la serie, le metía cada vez más nivel de detalle, que honestamente no es algo que puedas replicar tan fácil en animación, ¿no? No, sí. Cuando digo que la animación no es lo mejor, es que es eso, es lo que dice mi hermano, es esos muchos atajos que de repente se toman, ¿no? Y pues la animación... O sea, se ve en los momentos en donde de veras tenían el tiempo y el presupuesto para hacerlo, ¿no? Básicamente se guardaron la lana a la hora de los guamazos. Exactamente. Sí, son momentos espectaculares, o sea, es el money shot. Es para lo que debería, normalmente para lo que los estudios se guardan el presupuesto, ¿no? O sea, hay escenas muy espectaculares en donde quieran, estudios de animación, películas, o sea, películas también de animación, series... películas de acción viva, series, todo eso, normalmente en escenas impactantes es donde se te va el presupuesto. Está bien, es normal. Exacto. Y en términos de historia, la verdad es que, como dices, creo que fue una adaptación bastante bien, bastante fiel a Built to Might War, con algunos añadidos y con algunas cosas que a lo mejor daban un poquito más para como darle más carnita a los personajes. Y lo que sí es que, al igual que en el cómic pasó y estuvo, no sé si mucho tiempo, empezamos la historia con un Mark, pues bien depre, ¿no? O sea, porque por lo que pasó con Angstrom Levy, y pues cómo la gente lo ve y todo este rollo. Entonces, con todo lo de Conquest, entonces todo eso pues le afecta mucho, ¿no? Y lo vemos incluso, ¿qué será? Los primeros 3 episodios todavía con el traje azul y negro, que no es mi favorito, nunca me gustó tanto ese traje, ¿eh? Sí, sí te entiendo. O sea, le quitaba algo al personaje, ¿no? Sí, exacto. Digo, colores, claro, pero aparte. Uh-huh, sí. Aparte, las botitas que tenía no me gustaban. Me gustaban más las botas altas amarillas o todo ese rollo, se veía mejor. Pero bueno, al principio vemos eso. Conocemos a Dinosaurus, que es un personaje que más adelante va a ser muy importante. Sí, me gustó ver al Dino de una vez. Y el Dinosaurus, fíjate que empezó... O sea, en el cómic también empezó así muy similar. O sea, es un dude tipo Hulk que se convierte en es un tipo Jekyll y Hyde. Dinosaurus es muy fuerte y es un ecoterrorista básicamente, y el otro es un dude, ¿no? Es tal cual un dude. Vemos a Universa, fíjate que Universa y los poderes de Universa en el primer capítulo, qué bien hechos estaban, ¿eh? Porque no sé si te acuerdas en los cómics que cuando aparecía Universa y usaba sus poderes, todo eso, había como un efecto raro en el color que parecía como si estuviera, entre comillas, mal impreso, como desfasado el color, y era parte de sus poderes. Y acá lo replicaron muy bien, ¿eh? Ay, Universa, se me olvidaba esa parte. Sí, y también se refuerza lo que yo pienso con los primeros 3 episodios, tal vez 4 episodios, digamos que la primera mitad de esta temporada, ya después es tal cual 100% Built to Might War, pero los primeros 3 episodios refuerzan lo que yo te decía fuera del aire, que están dándole ese desarrollo y ese caminito para llegar... ¡Spoilers, eh! O sea, si no han leído el resto de Invincible, adelántenle unos 30 segundos. Para llegar cuando Mark se hace acá Best Bot con Dinosaurus. Ajá, exacto. Y, como dices, creo que va creando ese caminito para eso que va a pasar, que seguramente van a adaptar muy parecido, quiero pensar, y por eso metieron tan temprano a Dinosaurus, que más o menos sí estaba algo así en el cómic, pero creo que fue un poquito más temprana su introducción acá, ¿no? Sí, sí, fue un poquito más, más temprano, pero también es que tiene razón de ello, no pueden ser tantas temporadas de animación como fueron pues, números de o arcos más bien de Invincible, ¿no? También, de hecho, en estos primeros episodios regresan los Sequits, hay una invasión Sequit muy importante. Mark tiene que tomar la vida de Ross Livingstone, del astronauta, que es más dolor para él, o sea, más la gente lo siguen viendo como una pues como alguien inestable, inmediatamente se remiten a su papá, ¿no? A Nolan. Y pues, o sea, él mismo también no le encanta la idea de estarlo haciendo. Y también vemos otras cosas como el regreso de los Flaxan, que siempre son un dolor de cabeza, pero ahora son un dolor de cabeza mayor. Me acuerdo que en el cómic, cuando están el regreso de los Flaxan a este punto de la historia, sí eran un dolor de cabeza, pero no los veía yo tan amenazantes, ¿eh? Siento que acá los han hecho más amenazantes de lo que realmente eran en el cómic. Como eran como más, si no un chiste, eran algo que acababa rápido, ¿no? Sí, salvo las últimas veces que salieron. Me acuerdo que sí se dio un salto ahí muy cañón, parte del shock and awe que le encantaba hacer a este Robert Kirkman al respecto de los Flaxan. Me acuerdo que, no me acuerdo si las dos últimas veces o nada más la última vez que salieron, sí eran bronca. Y es por eso que, para otra vez, ¿no? Sembrar esas semillitas para arcos futuros, pues Robot y esta Monster Girl se tiene que ir a su dimensión para detenerlos. Y ahí se quedan el resto de la temporada. No sabemos de ellos. Hasta les llega a mencionar en el último episodio, pero no los volvemos a ver. ¿Los vamos a volver a ver? Sí. Si ya leyeron el cómic, sabrán en qué momento y en qué. Y cómo los vamos a volver a ver. Pero si solo están siguiendo la serie, créanme que va a estar interesante cuando eso suceda, a ver cómo lo quieren manejar. Nos dan contexto también de Nolan y este Allen, ahora con Thaddeus, el líder de la coalición de planetas, respecto a lo que había pasado por qué hay tan pocos Viltrumitas, ¿no? De entrada la purga toda loca que se armó este Traj, y luego el virus, ¿no? El Scorch Virus que fue desarrollo de este de Thaddeus, que él es el gran traidor, es el gran némesis para los Viltrumitas. Entonces, hay mucha. No es exposición necesariamente, pero hay mucho flashback para darnos contexto en esos primeros episodios, ¿no? Fíjate que esa parte de cuando cuentan, pues, es más, cosas que que según yo no vimos en el cómic, es pues la vida de Nolan. Ajá. Cuando estaba en Viltrum, el planeta de los Viltrumitas, y a más o menos a lo que se dedicaba, golpear niños. O sea, todo eso que según yo no estaba en el cómic. Según yo tampoco, no recuerdo esa parte. Eso estuvo bastante interesante, estuvo muy pachón, fue bueno verlo. También ver como que más a detalle todo el asunto ahí del Scorch Virus. Harto pachón. Escenas muy impactantes, claro, o sea, pues es parte de esto, ¿no? O sea, bien, esas partes me gustaron mucho. Yo sí me quedé, oye, qué bueno que se dedican. Dedican como medio capítulo a todo eso. O sea, pues es una serie cortita, son 8 episodios, que sabemos que pues, las series de televisión hoy día tienen el tiempo muy, muy chiquito para hacer muchas cosas. Entonces, dedicarle tanto tiempo, y luego más en animación, que pues cada momento, cada segundo de animación cuesta dinero. Oye, pues, no sé, extra kudos por ello, porque sí me gustó esa parte, que se tomaran el tiempo para pues explicarnos ¿por qué el rollo es tan importante para los Viltrumitas? O sea, el que nada, el que hubiera poquitos Viltrumitas, y el por qué, y el cómo, y el dónde, y el. O sea, bien, ¿eh? Esa parte, honestamente, bastante bien. También otra cosa que a lo mejor viendo. Era el tercer episodio, que es cuando volvemos a ver a Machine Head, a Titan y a Liu, el dragón y todo ese rollo. No recuerdo exactamente que eso pasara tal cual en el cómic. No lo tengo tan claro, pero el hecho de que ahí Oliver es quien responde el llamado a la acción, porque pues es parte de Invincible Inc., la pseudo empresa que se inventó Eve para cobrar por servicios de superheroicos, pues y que realmente Oliver no puede, O sea, no se está enfrentando. Ahí es un Oliver que no se está enfrentando a Conquest o a ningún Viltrumita o a alguien al nivel de su padre o de Immortal o alguien así. No, está enfrentando a un dragón y uno pensaría, bueno, hace poder, ¿no? Realmente no puede. Y me gusta eso de que no puede porque vamos viendo que él se las da de muy sabroso y nomás no. O sea, no está ahí todavía. No tiene ese nivel de poder todavía, ¿no? Y creo que ese enfrentamiento con el dragón sí lo llega a aterrizar un poquito de que no está tan fácil, ¿no? Fue refrescante y creo que sí pasó algo así en los cómics. No sé si al 100%, ¿no? Pero recuerdo que en alguna ocasión Oliver es el que tiene que entrarle a los cates ahí con... ¿cómo se llama este cuate? El del... ¿que se vuelve roca? Titan, ¿no? Titan, o sea, me acuerdo que sí, una ocasión tiene que hacer team up con él y sí, sí hay un asunto ahí de, pues no, eres tan bueno con tu hermano, como tu hermano, bla, bla, bla. Está bueno, es buen desarrollo lo que le están dando a Oliver, ¿eh? La verdad me ha gustado. Yo pensé que iba a ser un poquito más insoportable, siendo honestos. Y no, está a gusto verlo. Eso también está padre. ¿Te acuerdas quién era el villano que era como el villano de entrenamiento por excelencia en Invincible? Ay, era este... Era el elefantito, ¿no? The Elephant. The Elephant, sí. Es como cuando un nuevo araña existe en el universo Marvel. Así, a ver, tráete a Shocker. Ajá, sí, date unos cates con Shocker, ¿no? Así, a Shocker. ¿Yo por qué, no? Yo ya no soy villano. Shocker, por el amor del cielo, vuelve a ser villano. Necesitamos entrenamiento otra vez, ¿no? Sí, siempre pasa, pobre tipo. Pobre Shocker. Shocker es pachón. Entonces, sí, o sea, digo, ya no lo hemos visto al elefante acá en la serie, pero sí. ¿Y cómo es el desarrollo que le están dando a Oliver? Bien, la verdad, bastante bien. Hay varias cosas interesantes, como que la relación que tiene esta Debbie con Paul está mucho mejor desarrollada aquí que en el cómic, ¿eh? Bueno, el Paul es muy diferente de entrada, pero acá de verdad sientes que es muy orgánico el que Debbie quería rehacer su vida, ¿eh? Sí, eso es cierto. Fíjate que eso sí... Ahora que lo voy pensando de esas partes, más o menos, si me acuerdo un poquito más del cómic. Sí, como que o sea, llegaremos a este mismo argumento para otra cosa, pero yo siento que en algún momento Robert Kirkman dijo, fuck it, es mi historia, quiero llegar a lo sabroso. Y había otras cosas que o las dejó de lado, ya no quiso hacer, o sentía el compromiso de que tenía que hacerlas y las hizo a medias. El asunto con Debbie es una de ellas. Llegó un momento en el que en los cómics de Invincible, Debbie la dejó muy, muy, muy de lado hasta que vuelve Nolan a su vida. Exacto, es un muy buen punto. Como que la dejamos de... Tenemos lo de su alcoholismo, que acá no lo tiene tanto. O sea, de hecho no lo tiene, ahora que recuerdo. Ahí tiene depresión en un buen cacho de la serie, pero alcoholismo no. ¿Te acuerdas que quien le fomentaba su alcoholismo era este... Artie, el sastre? Sí, o sea, era su enabler y todo, así es. Y acá no, acá eso se lo quitaron. Está bien, tiene más un tema de depresión muy cañona por todo lo que pasó. Me gusta más la Debbie de la serie, ¿eh? En general. Porque es más personaje, no es mala onda, pero es más personaje. Sí. Aparte Sandra Oh, la actriz de voz, wow. Ay, me encanta. Me encanta su trabajo. Sí. Hay muy poco, o sea, no hay ningún trabajo de voz en Invincible que sea malo, ¿eh? Nada más que siento que de repente hay unos que quedarían mejor con otros personajes que otros, pero no hay trabajo de voz malo, ¿eh? De una vez les digo. Sí, totalmente de acuerdo. Y les digo, la relación con Paul, bastante bien, muy orgánica. Hasta los chicos, Mark y Oliver, lo aceptaban. Hay unas escenas en las que desayunan juntos. Como que todo iba a estar bien hasta que regresa Nolan, ¿no? Pero antes de que regresara Nolan, vemos ese arco de historia en el que decía Robert Kirkman que ya no le dio tiempo, que no encontró dónde meterlo. Le dio flojera, que no me salga con fregaderas. Que es Invincible en el infierno. Literalmente en el infierno. Y está, mira, número uno, hay varias cosas padres al respecto. Número uno, le dan algo de dignidad al pobre de este Damon Darkblood. Sí. Ya es algo, ya le dieron algo que hacer. Número dos, nos enteramos que Bruce Campbell es Satanás. Y me encanta su versión de Satanás, ¿eh? Cuando está todo acá, chiquito y patético, pues como que es más, como dicen en inglés, ¿no? Más dignified y todo acá de, ah, pues sí, Satanás el Elder, ¿no? Pero no es en el momento en el que adquiere poderes de, ok, este es Bruce Campbell. Sí, sí, 100%, en toda su gloria, sí, ¿no? Mira, no, ni, te juro, no veía quién era la voz. O sea, no sabía quién era la voz hasta que le devuelven su coronita y todo, y se pone acá trabado y demás. Y dije, le tuve que poner pausa porque te juro que en voz alta dije, ¿Is that fucking Bruce Campbell? Y sí, sí es. Yo también dije, así de, ¿Ash? Ah, es más bien, exacto. Es más, digo, creo que esa debió haber sido mi diálogo interno de, ¿Is that fucking Ash? O sea, de Evil Dead, porque es tal cual, es Ash. Sí, sí, sí, o sea, como que aprovechó todo eso. Y creo que fue un cast de voz perfecto en ese sentido, ¿eh? O sea, es el mejor cast para el demo, para esa versión de Satanás, ¿no? Sí, sí. Y fíjate lo que por cierto, ahí, en la lección de música, ¿no? Por ahí, cuando tienen su pelea de Raining Blood de Slayer, dude. De Slayer, sí, ok, muy bien, tapachón. I got pumped, dude. O sea, sí me emocionó mucho esa parte, ¿eh? No pensé que fueran a poner thrash metal en Invincible. No, no, ni yo. Y la pusieron en el lugar correcto, ¿eh? Raining Blood ahí, ¿no? Exacto, la pones en el lugar correcto. En una pelea en el infierno, sí, claro, vas a poner thrash metal. The Slayer en particular, ¿no? Es como que era el más pesado de los cuatro grandes del thrash. Sí, era el más pesadón. Oh, man. Estoy seguro que ustedes están pensando de, bueno, pero siguen hablando de Invincible. ¿Por qué me quieren hablar de Slayer? Miren, dudes. Cuando hay algún destello mainstream donde haya heavy metal, voy a hablar de eso. Porque el metal destruye a toda la maldad. Sí, quoting Daniel Warren Johnson, ¿no? Por eso también tenía que ser una pelea en el infierno. Era para destruir a la maldad. ¿Verdad que sí? Yo también llegué a esa misma conclusión. Así de, en mi cabeza dije, Daniel Warren Johnson debe estar amando esta escena. Ah, oh, Dios, es que... Lo dije una vez, lo voy a seguir diciendo. Más les vale acostumbrarse a esto. Uno de mis cómics favoritos en la maldita vida es Murder Falcon. Murder Falcon. Todo lo bonito que me gusta en un cómic. Tiene a Donald Warren Johnson en el arte, en las letras. Tiene a Mark Sparsel en los colores. A Ross Gutton en las letras. Es heavy metal. Es Boss to the Wall Crazy. Y te arranca el corazón. Aparte de todo, como todo lo que hace Daniel Warren Johnson, caray. Como todo lo que hace el maldito de Daniel Warren Johnson. Es increíble ese cómic. O sea, si no lo han leído, dudes, deben leerlo. En fin. Mira, yo soy muy sacatón para eso de los tatuajes. Nunca me he hecho uno. Pero si un día me hiciera uno de que quisiera hacer algo de cómic, tendría que ser algo de este... ¿De Daniel Warren? No, de Murder Falcon específicamente. Falcon. Sí. Yo estuve pensando y dije, no, me voy a ver muy corporate bitch. Estuve pensando en tatuarme a Axe. De The Barbaric. Dude, fucking do it. I'll pay you for it. Dude. O sea, yo te lo pago. Pero con algún diálogo ahí, no sé. Axe, no sé. No sé. También es eso, ¿no? Porque sí pensé, ok, sí, pero ¿cómo y en qué contexto y todo? Porque Axe es la onda, pero sí, como que en qué contexto, no sé. Es difícil. También tu traje de Murder Falcon quedaría genial. ¿Sabes qué sería chidísimo? Un guitar pick, una púa con el perfil de Murder Falcon y las letras así que diga Metal will destroy all evil. Es que ya le diste al diseño. Ya nada más tengo que pagarle un riñón mío para Daniel Guarreñoso para que me lo diseñe. No más. Nada más, así de fácil. Porque, oh, Dios. Ese es un gran diseño. Si tuviera talento, yo lo haría, ¿no? Ah, dude, no sé. Estando buscando a alguien aquí, alguien mexa así de, dude, aviéntate esto, ¿no? O sea, alguien te lo puede diseñar. Buscar tatuadores buenos aquí en México no es difícil. Hay muy buenos. Son caros, pero hay muy buenos. O sea, lo bueno cuesta, dude. Sí. No se vayan por el tatuador de del Kevin, el Brian de la colonia, ¿eh? Si pides un tigre y te sale, no sé, dude. Te sale, o sea, quieres que pides un tigre y te sale como que el Derpy Tiger de K-Pop Demon Hunters, ¿no? Ándale, o pides un león y te sale como esos leones medievales, ¿no? Así de así de como se imaginaban que era un león, ¿no? Cuando le describían acá a los monjes, mira, estos los leones son así. Ok. A ver. ¿Se parece? Para hacerse sentir mal al monje. Sí, se parece. Let's say yes, porque si no vas a decir que soy hereje, ¿no? me excomulgan y pierdo mis tierras y mis títulos, mi dinero y mi mujer, ¿no? No, ya, fucking Lion, tanto estás de pelos, ¿no? El Lion motherfucker, en fin. ¿Qué estábamos? Ah, sí. El infierno de Invincible. Y está muy padre el capítulo, o sea, de veras, tiene muchas cosas bonitas, el asunto que está buscando es genial, cómo resuelven el conflicto, tapachón. Nos enteramos que Invincible es más fuerte que cualquier demonio, en fin. Pero sobre todo la parte que a mí me deja mucho esos episodios es que van poniendo esas piedritas para hacer al Invincible reaccionario que se va a hacer bro de Dinosaurus, porque sobre todo cuando tiene esos diálogos con Damon Blacklock, que se me hicieron geniales, eso de que les decía, oye, Damon, entonces hay infierno y hay cielo. Y Damon le dice, ¿pero tú vas a ver? Según yo, no hay, no, pero no sé. Pero y ve que Marcus se pone chipil, ¿no? Dice, pero velo desde el lado de vista positivo. Si existe el infierno, entonces no significa que tenga que ver un cielo, pero significa que tu tierra, que tu mundo puede ser un paraíso. Hay que trabajar por él. Eso estaba bien, o sea, ok, el capítulo es fucking awesome y todo lo que tú quieras, pero esos beats, honestamente, así como profundos, dices, ah, caray. O sea, darse ese tiempo de meter ese tipo de cosas en la serie, muy chido, ¿eh? Sí, y hablan mucho de lo que siento que va a pasar después con Invincible, esos esfuerzos por de verdad hacer una diferencia en su planeta y no nada más pasársela golpeando tipos, o sea, esa crisis que de repente tiene, que va a tener Mark, pues, créanme, va a tener una crisis bien canija. Se me hace genial que el cómo lo han estado desarrollando, o sea, desde el hecho de se puso chipil por haber tenido que matar a Sean Levy, que no lo hizo, a Russ Livingston, matar a ¿cómo se llama? Louis Armstrong, ¿cómo se llama el del Russ Livingston? Ese mero. No, ¿por qué quieres matar a Louis Armstrong? Fucking creep, en fin. O sea, que ese sí se lo mató, ese ya ni modo. Ese tipo de cosas es de. Damn. Sí, claro, ahorita estamos pues lampareados acá con los Viltrumitas y un montón de guamazos, pero guarden esas escenas para después, chamacos. Les va a convenir. Y fíjate que algo que quería comentar de este capítulo 4 es que leí muchos comentarios de gente que decían, los fans de los cómics descubrieron lo que es el relleno en el anime, ¿no? Y yo así de, ok, o sea, porque es un capítulo que, pues, o sea, si tú vas siguiendo Invincible, o sea, si, yo estoy seguro que más de uno se llegó a comprar los compendios o los TPBs para leerse todo antes de ver la serie. Y seguramente están como que, como en algún momento tú y yo estuvimos viendo Dragon Ball, ¿te acuerdas? Que íbamos, como que leímos qué pasaba, creo que en la revista Domo o algo así. Y cuando veíamos los capítulos así como que, oye, pero esto no decía aquí, ¿no? Es cierto, sí, claro. Y hay gente que dice, pues es que es un capítulo de relleno, ¿para qué? O sea, pero dude, de veras que hay gente que no se acuerda de, el relleno no tiene por qué ser malo. Y este es relleno del, si quieres ver lo que es relleno, que yo digo que no, pero bueno, vamos a conceder que es relleno. Este es relleno del bueno, ¿eh? Sí, es como el relleno del pavo que te sabe mejor que la carnita de afuera. Ándale, sí, exacto. No es mala onda, pero digo, ya últimamente no. O sea, los pavos que preparamos acá en la casa nos quedan geniales. Pero hubo un tiempo cuando mi hermano y yo éramos niños. No me vas a decir que no, mi hermanejo. Totalmente. Cuando íbamos a las comidas de Navidad de la familia, familia muy grande, llevaban luego a veces hasta 2-3 pavos. A veces no se hacía uno, ¿eh? Había uno que se quemó bien cañón y solo el relleno era salvable. Yo me acuerdo de uno en... En paz descanse mi tía, la amé por supuesto, pero santo Dios, ese pavo estaba incomible. Le echó más tequila a ese desgraciado pavo que lo que se hubiera echado un oficinista en fin de año. Sí, no, que no se podía comer, ¿eh? No, se supone que cuando envinas un pavo, pues le echas con una jeringa, lo inyectas para que la carne se impregne, tenga cierto sabor envinadito. Pero parece que le estaban echando con jeringa de veterinario. Y otro. Incomible, ¿eh? El relleno era lo mejor de ese pavo. El relleno estaba bueno. La carnita era de, ¿no quieres otro pedacito de pechuga? No, mejor más relleno. ¿Así no tienes ensalada de manzana? De veras, sí, o cualquier otra cosa. En fin. Sí, fíjate que ay, mira, qué bueno que tomaste ahorita este punto del relleno en las series, porque la verdad es que quizá es por la forma en la que se ve televisión hoy día. ¿Cómo extraño el relleno? Pues sí, porque por ejemplo, hoy es muy común. Yo, mira, no estoy siguiendo, la verdad, mucho anime contemporáneo, no te voy a mentir. Pero, por ejemplo, sé que, no sé, Demon Slayer o One Punch Man, etcétera, tienen unos hiatus muy largos porque pues están esperando a que avance el manga y luego ya lo animan y todo. Cuando antes era de... Bueno, dude, Caballero del Zodíaco tiene toda una saga que es un relleno. La saga de Asgard, que, perdonen ustedes, a mí se me hace genial. A mí me encanta. Me encanta. O sea, de hecho, cuando en el manga, cuando leí el manga mucho tiempo después, dije, ok, sí se va más rápido esto, pero pues sí extraño Asgard. Estaba muy buena esa saga. Sí, yo sí extraño a ¿cómo se llamaba el hermano de Bod de Alcor? Ah, Cid de Mizar, ¿no? Cid de Mizar y su técnica de la garra del tigre de Pintito. Así. Sé que es cara de tigre vikingo. Es uno de los mejores nombres que puede haber. Pero acá, mano, alguna vez lo dije mal y me morí de la risa. O Hagen de Merak, beta. ¿Qué personaje? Hagen de Merak, otro de mis favoritos. Mira, todos los Asgard eran geniales, salvo el imbécil de la Amatista. Sí, y aparte, ese sí duró. Y duró. Y honestamente, ¿cómo se lo terminan tronando? De la forma en la que siempre terminaban tronándose a alguien que daba mucha bronca. Shiro, trónatelo. Ah, pero espérate, Shiro, encuérdate y trónatelo. Ah, bueno. Entonces, a ver, Shiro, ah, bueno, ahorita me lo echo. No. ¿A dónde vas? Quítate la camisa primero y luego vemos. Ok, ahí voy. Sí, bueno, a ver, ¿ya tienes ceguera? Sí. Ah, bien, entonces, todo bien. Okay. ¿Ya tienes ceguera? A ver, ¿tienes ceguera? ¿Más ceguera? ¿Menos camisas? Sí, bien, entonces, dale. Sí, básicamente. El único medio desesperante, pero en general toda la saga, la música de la saga de Asgard era buenísima. La animación de un salto, qué bárbaro. Sí, ahí es donde, de hecho, en esa saga es donde tenemos ya las armaduras más parecidas al manga, de hecho. A la segunda mitad del manga, sí. Sí, en la primera mitad, o sea, sin ser como las hacían en la serie, eran distintas. Sí. Sí, eso es un gran relleno, ¿eh? O sea, yo extraño el relleno, extraño esos capítulos de relleno, de repente... No sé, simplemente el poder tener a tus personajes haciendo estupideces y divirtiéndose era genial. ¿Te acuerdas en Dragon Ball y Piccolo queriendo aprender a manejar? ¿Cómo no? ¿Qué episodio tan más divertido, eh? Súper imbécil, sí, claro, pero por Dios que era divertido. O sea, ese tipo de cosas... Mira, o sea, el que haya... O sea, ya no tenemos capítulos, o sea, temporadas largas para poner, no sé, el capítulo del especial de Navidad de un mundo en donde no debería haber Navidad, ¿no? Ándale, sí. O el especial que siempre pasaba, ¿no? Nos vamos a la playa de vacaciones, gracias a Avatar. O sea, ya no existe eso. ¿Te acuerdas? En Mikami estoy seguro. Mira, yo nunca leí el manga, pero estoy segurísimo que hay muchos capítulos que fueron así como de hay que aprovechar el bug, ¿no? Muy probablemente sí. Y todos eran geniales, también el doblaje de acá de México lo hacía muy divertido, ¿no? Es lo que te iba a decir mira, muy probablemente sí haya capítulos de relleno, pero número uno, no tengo la medida para compararlo. Y número dos, de todas maneras todos eran buenos, o sea, todos eran divertidos. A mí que, o sea, por mucho que quisiera decir que son de relleno, fuck you, son muy buenos. Aparte creo que es más difícil hacer una, o sea... Que te salga un relleno mal cuando es una serie de comedia. Ándale, sí, exacto. Cuando es una serie más dramática o de aventuras, pues sí, tienes más oportunidad de que no todo jale. Pero esos rellenos de Dragon Ball, por ejemplo, donde regresábamos un poco a las raíces comédicas de la serie, eran refrescantes antes de tener una saga larga, ¿eh? Sí. Lástima que... Bueno, no sé. Mi punto es que cuando quiso regresar a esas raíces comédicas del buen Toriyama a su historia, no salió tan bien la saga de Buu. Y se ve que estaba cansado. Sí, también es eso, ¿eh? Sí, él es el manga y sí dices, ok, si ya no es el mismo Toriyama de antes, ¿eh? Uh-huh, como que, o sea, sí lo hizo con ganas, pero nada. Ya quería cerrar. ¿Ganas de acabar? Sí, ya quería cerrar lo suyo, ¿eh? Sí. No lo culpo. Honestamente no lo culpo. O sea, por lo que después nos fuimos enterando, tiene una vida bien difícil cuando estaba haciendo ese manga. Sí. No, y ya ves que las presiones editoriales de, oye, estira más este asunto porque vende bien, ¿no? Sí, y si, oye, pero tengo que tratarme el cáncer. No existe el cáncer. En fin. Ay, no, ahorita me acordé. Digo, no, creo que no va por ahí, pero me acordé de Kentaro Miura y bueno. O sea, no fue de cáncer, pero sí se murió por el exceso de trabajo. Eso está pésimo. Sí, sí, sí, sí. En fin, estábamos... Ah, sí, en fin, el punto de clip, hemos... Yo no siento que el capítulo de... ¿Qué se llama? De Damon Blackburn y el infierno y Invincible haya sido relleno, pero vamos a suponer que fuera relleno. Ese es muy buen relleno. Sí, y muy necesario esa pausa, porque los siguientes episodios, desde el 5 hasta el 8, no te dan tregua, ¿eh? Sí, fíjate que esos fueron los que... el último episodio lo vi el día de hoy y poner, o sea, quitar el episodio anterior que lo vi en la noche del día de ayer para ver el último el día de hoy, sí fue difícil, ¿eh? Yo sí quería seguirle, pero dije, no, ya es tarde, tengo que irme a dormir. O sea, ni modo, ¿no? Sí, no dan tregua, es un ritmo muy rápido, todos están muy interconectados. Creo que la idea no fue así, pero siento que la idea es que sí los veas como que de una sentadita, como si fuera una película chiquita. Ándale, sí. Y la verdad es que, por ejemplo, yo que leí los cómics mensualmente, o sea, me fui echando esa saga de manera mensual, sí sentía que fue más larga la historia. Pero no lo fue tanto. O sea, momentos clave es el momento de la pelea contra Conquest. O sea, el segundo round, que me extraña que Mark no se la ha hecho de jamón todavía a Cecil, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasó? Porque está vivo este, ¿no? Bueno, todavía, ya después pasará. Pero si la pelea con Conquest, round 2, y vemos que Oliver no puede, el hecho de que van juntando sus aliados para y métodos para destruir Viltrumitas, Space Racer me encanta. El cambio de Tech Jacket a una chica no me molestó nada, No, está bien. O sea, también voy a ser sincero. Tech Jacket en la Viltrumite War, pues tampoco hizo mucho, No, o sea, como que decían que la armadura Heldariana era la onda y así de... ¿Really? Ok. O sea, ayudó y echaba buenas porras el buen Tech Jacket, pero así como que haya sido indispensable, no. Así que, por mí hubieran podido poner... Es más, olvidarse del personaje, no hubiera pasado nada. Pero no, cambio de que fue una chica, estaba bien. Le daban un buen... un buen sidekick, honestamente, Allen. Ándale, sí. Se me hizo una dinámica un poco... Wolverine y Jubilee, una cosa así, ¿sabes? Algo así, ¿no? Sí. Bueno, o si quieres verlo también más, sí, más bien Wolverine y Jubilee. Porque sí, como que Piccolo y Gohan es más bien papá e hijito, ¿verdad? Uh-huh. Sí, creo que más como Jubilee o Kitty Pryde o algo así, ¿no? Sí, Wolverine con una de sus hijas adoptivas, porque a la hija verdadera no la quiere, ¿no? Ay, eso siempre he dicho, fucking Logan, entonces, pero... Y digo, eran otras épocas, no sabían cómo manejar a Laura, pero la vez que la quieren introducir, de hecho lo terminaron haciendo en la Academy X, Logan la presenta como su hermana. Así de, that wasn't called for. Sí, porque era Laura así de, that wasn't called for, old man. Ya después sí, la acepta como su hija y todo, pero... Pero se siente forzado, ¿no? O sea, es como que sea mi hija porque ya no queda de otra, ¿no? O sea, sí te quiero hija 3, ¿no? Pero te quiero más a las otras. Sí, exacto. Bueno, hija número 4, que es Kitty, Jubs y Armor. Oye, Logan ya en su lecho de muerte. ¿Fue un buen padre, Jubilee? Soy Laura, ¿no? O sea... Soy Laura. Oh, fuck. No, sí, no contestes. Sí. Fíjate, te quería mencionar algo de Tech Jacket. Un dato curioso que yo no me sabía, ¿eh? A ver. Se publicó recientemente en Estados Unidos un compendio así de los de softcover, que son, o sea, de bastantes números por relativamente poco dinero, con toda la serie de Tech Jacket. Fueron veintitantos números. Fue una serie larguita, ¿eh? Ok. Y vi una reseña de Uncanny Omar en Near Mint Condition. Y Se me antojaba comprar ese por completismo ese tomo de Tech Jacket, porque dije, bueno, pues es parte de la serie de Invincible. No se ve tan bueno. ¿Y sabes qué? Que lo que estaba contando Omar es que cuando estuvo saliendo originalmente la serie de Tech Jacket, estaba saliendo casi a la par de Invincible, del cómic. Ok. Y se parecen mucho. O sea, las premisas que estaba haciendo Kirkman era casi intercambiables, ¿eh? De lo de la escuela y que descubre que tiene poderes y que una origen extraterrestre. Eran tropos muy similares. Y que llegó un punto en el que Kirkman tuvo, o sea, según lo ha comentado Kirkman, que tuvo que tomar una decisión. O me enfoco en Tech Jacket o me enfoco en Invincible. Así que por eso le dio cierre a la serie de Tech Jacket, porque realmente donde sentía que podía hacer más cosas era en Invincible. Pero, o sea, estuvimos a dos de que el personaje principal hubiera sido Tech Jacket, ¿eh? Damn, eso sí está... Yo no sabía eso. Eso está raro con ganas. Sí, y te digo, no sé. O sea, si un día baja mucho de precios, dices, bueno, a ver, no se me antoja tanto ya después de ver la premisa y el arte, pero sí, o sea, te digo, era una posibilidad. ¿Y sabes qué? Ahora, ya en retrospectiva, sí, creo que ahora entiendo más el cambio del personaje de Tech Jacket a una chica en la serie, porque... ¿Te acuerdas el diseño del personaje de Tech Jacket en los cómics? Cuando lo dibujaba Ryan Otley, ¿era Mark? Básicamente era Mark, cabello negro, piel blanca, más o menos misma complexión. Y más o menos las actitudes que tenía con Alan y demás, sí eran un tanto intercambiables con Mark. ¿Verdad que sí? O sea, yéndote a leer los cómics otra vez, sí, ¿eh? No, ¿sabes qué? Entonces, qué bueno que cambiaron a Tech Jacket por esta Zoe, o sea, bien, bien hecho. Y que le dieron otra personalidad, que sea un poco más, pues un poco más, pues playful o más juguetona, si quiere, que haya tenido esa relación más de bro, pero buena onda con Allen. Sí, ¿sabes qué? Ya en retrospectiva, no, sí estuvo muy bien el cambio, ¿eh? Oye, eso sí, cuando estaban en batalla, cuando llegaban a coincidir en batalla Allen y esta Zoe, mi cerebro tuvo una regresión así de ¡Leon! ¡Oh, Dios! Ashley. Digo, Ashley sí era más inútil. O sea, Zoe sí, por lo menos metía las manos, ¿no? Pero tenía eso, como que cada rato así de Allen salvándole el pellejo, ¿no? Sí, en el Resident Evil original, Resident Evil 4 original. ¡Oh, Dios! Y mira, de menos la inteligencia artificial de Ashley. Me encantaba porque Ashley, it was right fucking there. O sea, que si crees que se te quedara pegada como lapa, se estaba pegada como lapa. Reaccionaba bien a lo que hacía el personaje, a lo que hacías tú como Leon. O sea, bien. Pero si era de repente, si le dejabas de poner atención o alguien te llega por atrás, Leon, oh shit, alguien le está poniendo la torre, ¿no? Y fíjate que en el remake me gustó más Ashley, ¿eh? Ah, ok. Tiene más, más edge. Y conforme va avanzando la historia y pues no queda de otra más que también entrarle al... No, o sea, no es que se ponga a disparar un arma, pero sí termina ayudando más a Leon porque no hay de otra. O sea, estás tú y el Superman Liman Awesome de Leon contra un ejército de ganados, pues también tienes que entrarle, ¿no? O sea, me gusta esa progresión que al principio sí es la Ashley que conocíamos y no tanto amábamos. Y conforme va pasando el juego dices... Ashley es kind of a fucking badass. Vaya, qué bien, es un buen cambio. Sí, me gustó ese cambio en el Resident 4. Curiosamente, o sea, no sé, esos de Capcom tienen cierta magia. Hicieron uno de los mejores juegos para la generación donde salió Resident Evil 4 en la historia. Lo rehacen y ¿qué crees? Vuelven a hacer uno de los mejores juegos en la historia. ¡Fuck! Ay, nice, muy bien, porque hoy he estado haciendo paréntesis, he estado escuchando cosas buenas de Capcom últimamente, ¿eh? El Resident 9 está genial, yo creo que sí lo voy a comprar, pues está genial, ¿eh? Y hay un juego nuevo, Anatema... Pragmata. Pragmata, eso. Que dicen que está muy bueno, ¿eh? Sí, es ves que hay un juego, hubo un juego de survival horror que se llamaba Dead Space. Sí. Bueno, hasta ya lo apodaron... Dead Space. Oh, ya me imagino por dónde va el asunto. Ok. Nada más que te haces como que el padre adoptivo de un robotito. Oh, ok. Es toda adorable y linda y dices, ok, I get it, Capcom. Quieres nuestro dinero arrancándonoslo por nuestros marchitos corazones. ¡Ten! Porquería de compañía, ¿no? ¿Y de casualidad no hace la voz Pedro Pascal? O sea... digo... Es lo único que faltaba, de veras. Sí, porque digo, ya ves que como que se le da al señor, ¿no? Sí, ya sé de qué habla mi hijo favorito, Grogu. Soy Eli. Fuck. Sí, oh. Claro. Claro, sí, perdón, Eli. Perdón, Franklin. Ah, no, ¿verdad? No, Franklin. Es lo único que faltaba. Pero sí, dicen que está muy bueno el juego, Digo, Capcom viene de buenas, Esos tiene. Conservan la magia de los antiguos estudios de videojuegos. Creo que es el único que queda. ¿Sabes cuál fue el juego? Fue el juego de Capcom que para mí fue. Bueno, hay dos juegos de Capcom de la vieja escuela que para mí representaron el para dónde se iba a mover Capcom para la vida. A ver. Mega Man X. Ok. Y Demon's Crest. Siento pero que, eso es muy vieja escuela. Pues siento que Demon's Crest fue... con las limitantes del Super NES. Pues como un primer gran intento de hacer unas hacer historias más épicas en escala, en cuanto a temáticas, personajes complejos. Creo que... No sé, para mí se me hace que hay un antes y un después en Capcom. Mira, yo estoy de acuerdo contigo... con un paréntesis, que en realidad el antes y el después de Capcom es Resident Evil. Órale, va, te la compro, porque ese sí no es tan vieja escuela, pero, bueno, ya no sé, pero sí. Sí, sí, okay. Sí, es muy vieja escuela, ¿1996? Si fue hace 10 años eso. No, no es really. O sea, ese es el antes y el después de Capcom, o sea, donde dice, oh shit, o sea, ya, el cómo iban a hacer juegos a la posteridad, pero te digo, sí te doy la razón, en particular con Demon's Crest. Porque fue, o sea, no quiero decir que fue un pre-Resident Evil, pero creo que parte del equipo que estuvo involucrado en ese en el desarrollo de Demon's Crest terminó después por trabajar en Resident Evil y pues al fin y al cabo son historias, o sea, no son exactamente survival horror los dos, pero tienen elementos de horror, hay elementos de leveling up, hay elementos de ve a conseguir tal cosa en tal stage y explora y regresa y trae... Activa suchitos pedorros, o sea, hay mucho de eso. Sí. O sea, entonces, más que Mega Man X, yo te diría, yo creo que sí sería Demon's Crest cuando se dieron cuenta de, ok, creo que puede. Porque Mega Man X es el asunto, o sea, es un gran juego, es uno de mis juegos favoritos, pero es lineal. Demon's Crest ya no. Exacto. Si acaso en Mega Man X2 ya podías tomar decisiones, ¿no? A medias. A media, la decisión que podías tomar en Mega Man X2 era, al fin, o sea, el antepenúltimo enemigo con el que me pongo en la torre, ¿Zero o no? Ajá, sí, exacto. Es lo único. En Mega Man X3 ya había como que más decisiones, o sea, ya podías usar a Zero en Mega Man X3. Y en el 4 básicamente son dos juegos en uno. Sí, o sea, agarras a X o a Zero dependiendo y ya tú le das, o sea... Pero sí, tengo más. Pero Mega Man X tiene eso, que sigue siendo más lineal. Claro. Es un gran juego, gran serie de juegos. Hasta el 5. Después se pone muy raro. Pero digo, yo sí siento que el Demon's Crest sí le dio como que ese. Les abrió las ideas a Capcom de, oh shit, o sea, mira cómo podemos hacer juegos, ¿no? Ándale, sí, ok. Demon's Crest, Resident Evil, ok. Sí, porque te acuerdas que en Demon's Crest, o sea, era un gran, o sea, para ir de un stage a otro, pues te la pasabas volando. Realmente no había mapa, tenías que explorarlo tú. Exacto. Y como que veías, o sea, con las limitaciones de gráficos, pero donde medio veías interesante, pues aterrizabas ahí y explorabas a ver qué hacías. Y en cada stage había, o sea, de repente, dependiendo de qué habilidades tenías, pues qué camino podías tomar. Entonces, lo siento más así como que, o sea, el inicio del Capcom moderno siento, a mi parecer, que es de Demon's Crest para adelante. Ah, mira, interesante punto al que llegamos, me gustó. Sí. Bueno, y lo que estábamos ahí con la Invincible War, perdón, Built to Made War, me encanta decir la Invincible War por alguna razón. Mira, fucking awesome, genial. Salvo por el cambio de Tech Jacket que ya, mira, teníamos que rebotarlo, ya acordamos que es un gran cambio. Sí. De ahí fuera sí está muy calcadita, ¿eh? Sí, y de hecho es el chiste. Ahí el chiste fue más de ver cómo resuelven en la animación lo mismo que nos presentaron en el cómic, ¿no? Sí, o sea, esa era la parte que se me hacía pues divertidona, capachón, o sea, diga, o sea, por ejemplo, cuando van a reclutar a Battlebeast, dije, bueno, ya quiero ver a Battlebeast, ¿no? Ya cuando los, ah, gracias, ya está Battlebeast aquí, de cómo se daban acá sus cates, o sea, esos meses que según pasan en, con este Mark recuperándose y todo, que, mira, gracias al cielo se fueron rápido en la serie, porque también, quizá porque lo leíamos mes a mes, en el cómic se me hicieron largos y amargos. Pero estuvo pachón, estuvo bien. No sé, el hecho de que los meros protagonistas y los muchachos chichos de la película gacha no estuvieran involucrados durante buena parte del conflicto y que ves a los otros personajes con los que ya te encariñaste, pues ver cómo le hacían para poder darle batalla a los Viltrumitas. Y ese elemento gráfico que le pusieron en la animación de, pues, tenían como que su mapa interestelar, ¿no? De que cuántos van ganando y así, ok. Llegamos al momento Mass Effect 3 del asunto, algo así ahí. Honestamente se me hizo genial, o sea, un buen montaje acá musical y veíamos cómo iban ganando terreno la coalición de planetas contra los Viltrumitas. Eso es bien, ¿eh? O sea, yo se me quedé. Tenía algo de, pues, miedito o de aprensión al respecto de Vulnerico, o sea. Yo os dije, van a hacer un montage de esto, de cómo se desarrolla la Viltrumite War, por supuesto. Pues dije, pero qué tan interesante, qué tan visualmente pachón me lo pueden hacer. Con ese elementito, deja de ser. O sea, no es que fuera confuso, pero como que lo ponen todavía más claro, ¿no? O sea, de oye, si vamos ganando, y no tienen que estar Mark y Nolan y Oliver aquí. Ya cuando llegan ellos, pues qué genial, pero no necesitaban estar ellos. Sí, eso es muy padre. ¿Sabes por qué? Porque también le da un poquito más de agencia a los otros personajes. No sientes que son, con todo respeto a Toriyama, no sientes que son como los Yamcha o Tenshin Han del asunto. Sí, o sea, te digo, hasta Zoe coopera, ¿no? Sí, exacto. O sea, también le echa ganas. O sea, quizá no haya sido el elemento clave para ganar la guerra Viltrumita, pero pues necesitaban quien soltara balazos, ¿no? Y para eso estaba ella. Sí, el, como dices, el que los tuviéramos un rato fuera de circulación y todo eso. ¿Sabes también que construyó mucho lo de Oliver y Nolan? Y Nolan, que en el cómic son más viñetitas, o sea, hay algunos diálogos parecidos, pero acá de veras sientes la frustración de Oliver de ¿por qué le dijiste eso a mi mamá? O sea, ¿por qué dijiste eso de mi mamá que no la querías? Y el Nolan bien, bien honesto, pues dije eso porque me paniqué porque Debbie me dijo de cosas, ¿no? ¿Cómo le digo que sí que quise a mi mujer insecto y a la mujer no tan insecto? ¿Qué pasó, no? O sea. Ajá, o sea, me gustó eso. Me humanizaron mucho a esos dos personajes, siendo que son Viltrumitas y cosa. me encantó. Eso sí, para que veas, creo que fue un gran cambio, ¿eh? Sí, cómo han estado manejando a Nolan es fantástico, honestamente. Y a Oliver creo que sí le hacía falta como que ese elemento de pues vas a tener que madurar, Squinkle, ¿no? Que sabíamos que pasaba en los cómics, ya en los cómics sabían que iban a pasar, pero como dice mi hermano, fueron unas cuantas viñetas, se acabó. No, aquí esos diálogos estaban intensos y el cómo van desarrollando esa relación, pues ahora sí padre hijo, porque pues para, sobre todo para Oliver, pues sabía que era su padre, pero pues nada más, lo sabía, pero no lo sentía. Claro, lo recordaba, porque te acuerdas que su raza recuerda todo, ¿no? Sí, o sea, desde que son muy chiquillos, pero pues no, o sea, sé que eres mi papá, pero pues no eres mi papá, ¿no? Entonces ahora sí se hizo de un papá, eso estuvo muy padre, y el que Nolan sepa, Nolan aprovecha todos los errores que cometió con Mark para ahora sí más o menos crear mejor a Oliver, eso estaba muy padre. Es como Wolverine a la inversa, ¿no? Quería muy bien a mis tres primeras hijas y a la cuarta, ya no tanto. Ándale, sí. Ya como que medio flojera a Laura, ¿no? Acá al revés, o sea, casi le echó ganas, ¿no? Como que el primero fue el experimento, ¿no? Sí, acá en cambio, Wolvie era de, no, las primeras pues, soy responsable, tengo que sacarlas adelante. Oye, Laura, se cuida sola. ¿Nunca has visto ese meme, esa plantilla de donde está una mamá con un bebé que le está enseñando a nadar y el otro, el niño más chico está, el hermano más grande se está medio ahogando? Está ahogando, sí. Y abajo hay un esqueleto, ¿no? En el agua. Así, Laura es la del esqueletito, ¿no? O sea. Sí, pero a ver, ¿quién sería Logan echándole ganas? Yo diría que Jubilee. Yo creo que es la con la que tuvo más. Yo digo que es Kitty. Kitty todavía. Yo Kitty hubiera dicho que ese meme hubiera quedado, pero con Storm. No lo sé, Rick. Kitty y Storm. Es que siento que son más amigas que papá, que madre e hija, sí, ¿eh? Sí, son más. Sí, pero. O sea, sí. Pero Storm sí le echó más ganas con Kitty en general. Ok, sí. Sí. Que con Jubilee, por ejemplo, sí. Sí, pero sí, no se siente esa relación de madre e hija, no. Sí, son como que más cuatas, pero pues, más tiempo en la vida que Logan, ¿no? Mira, a lo mejor podría ser el meme con, o sea, el bebé así que está así todo bien feliz en el nadar, podría ser Kitty / Jubilee, el que se está ahogando es Akihiro y abajo es esta Laura, ¿no? Akihiro hasta se me había olvidado, yo estaba diciendo Armor. Ah, ya se me olvidó Armor, perdón. Sí, o sea, ups, Armor y esta Laura allá abajo ya todas muertas. Y, Sí, porque Akihiro, pues... Se pelearon y todo, pero... Se pelearon, ya después se contentaron, ya después dicen, no tenés esto viejo horrible. Akihiro es complicado. Sí. Pero bueno, back to Build to Meet World. Ay, fíjate, tiene una... O sea, después de... Cuando ya Mark se recupera de que le sacaron las tripas, muy literalmente, ¿qué escena tan más...? Ay, lo que le comentaba a mi hermano, me encantó de esa escena, cuando Conquest estaba sacando las tripas. Es una cosa que no se puede tener en los cómics. Correcto. Porque el cómic, de lo que sí carece, es de sonido. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que te lo tienes que imaginar. Yo no me imaginaba esa escena tan silenciosa. Y que escucharas el... De las tripas, ¿no? Es lo que se escucha, nada más. Las tripas, pero Conquest totalmente en silencio, pues hace todo sentido, lo estaba abarcando Mark. Y Mark realmente no podía decir mucho, o sea, pues quejarse de que le estaban sacando las tripas. Pero hasta ahí, no, o sea, yo te juro que, o sea, en mi mente eran un sonidos muy estruendosos, sobre todo a la hora de que Conquest estaba golpeando a Mark. O sea, se escuchaba el impacto. Y aquí no tanto, o sea, el que sea una escena tan silenciosa. O sea, sí tiene sus sonidos, claro, pero muy silenciosa. La hace muy impactante para mí, ¿eh? No hay ni música. Y eso está padrísimo. O sea, me encanta que manejan bien esos silencios. Sí, exactamente. O sea, hay una escena que me encantó. Gore, por supuesto, define muy bien lo que es Invincible. Lo tenemos muy claro. Bien, ¿no? Bien y de buena. Es una escena... Perfecta para cerrar un capítulo, ¿no? Oye, el fake out de que parecía que iban a revivir a Conquest, así de, y no. O sea, dije, ay, qué bueno. No, ya está muerto, como el dodo, ¿eh? Sí, no, qué bueno, ya. Yo dije, en el cómic, cuando ya lo entierran y todo, ya pasamos esto, gracias, ¿no? Y acá, cuando hacían, de veras, dije, ¿se van a atrever a hacer eso? No, qué bueno. Eso estuvo bueno. Honestamente, fueron grandes escenas y todo. Pero bueno, me decías... Que cuando se recupera Mark y que tienen como esa primera, honestamente, primera gran victoria contra los Viltrumitas ahí en Talescria, de veras que sentías que sí vamos a ganar, ¿eh? Sí, bueno, o sea, también nosotros sabíamos por dónde iba el asunto, pero sí sentía acá de, ya es cosa de un último last push para tornarnos a estos hijos de Freddie Mercury, ¿no? Exacto. Pero no. Freddie Mercury y la mitad de Village People, o como me gusta decirle, los clones amantes de Freddie Mercury. ¿Te acuerdas que has visto una foto donde está Freddie como con 10 tipos en la cama? Sí, son. Freddie Mercury es probablemente uno de los. Es el mejor vocalista que jamás pudieran encontrar en una banda de rock en toda la historia. Y tenía mucho ego. Le encantaba. Se encantaba a sí mismo. Pues sí, porque todos básicamente eran sus clones. El novio ¿cómo se llamaba? ¿El Jim Hutton? Jim Hutton. Era idéntico. Que creo, o sea, y ves esa foto y dices, hay mucho que desempacar ahí. No, obviamente no hay nada de malo en la orgía gay. Pero que todos se parezcan. Pero el hecho de que todos básicamente sean idénticos a ti, ok. Sí, yo cuando veo esa foto así como que digo, el emperador, el regente Trag preparándose con sus compas para la guerra Viltrumita, ¿no? Cuando le decían a Freddy, go fuck, yo solo decía vientos. Sí, thank you, ¿no? Sí, eso fue ayer, ¿no? Ándale, sí. Oh, my God. Y hay planes para esta noche, sí. Estaban idénticos, en fin. Ya, oye. Te digo, cuando tienen esa gran victoria, en la pelea en Talescria es muy buena. Y que, pues, básicamente ya Thaddeus le dice, ya es un último empujón, vamos a ir por ellos. Le vamos a llevar la guerra a su casa, a Viltrum. Y tenemos todos esos flashbacks de acerca del emperador Argal, de cómo llegó Traj al poder, de cómo fue la traición de Thaddeus, cómo fue lo del la purga. Muy buenas escenas, muy buenas escenas. Y sí quiero decir que el Lee Pace se llama, el que hace la voz de Lee Pace, de Traj, sí. Lo hace bien. No te voy a decir que no, pero siento que no le queda la voz. Sí, es que, por ejemplo, Lee Pace, no sé, dude. No me suena tan... Por, te enteras cómo es, o sea, físicamente Lee Pace. Sí. ¿Te acuerdas de El Hobbit? Sí. ¿Te acuerdas Tranduil, el rey de los elfos? Él es Lee Pace. Es lo que dices, no cuadra, ¿no? Siento que no me cuadra, exactamente. Es demasiado Regal and shit para andar haciendo Traj. Y por ejemplo, se me hace, sí, acá, muy acá, ya sabes, ¿no? Yo domino los Viltrumitas, pero Traj se me hace todavía más, es como un conquest controlado. Ándale, sí. Sabes que es que bajo ese muy calmado exterior hay un caos de ser viviente, o sea, mala onda. Lee Pace se me hace muy controlado para eso, entonces es un gran trabajo de voz, una muy buena voz. Lee Pace es un gran actor. No siento que sea la voz de Traj. Lo mismo pasaba con Jeffrey Dean Morgan con Conquest, ¿eh? Sí, también. No me acabó de convencer. Y no porque sea un mal actor, pero no me acabó de convencer como Conquest. Conquest me hace una voz. O como yo lo tenía visualizado, era un. Pues no sé, un gigante, dude. O sea, muy. Una voz muy, muy, muy imponente. Que honestamente, Jeffrey Dean Morgan es rudo, pero no así. Sí, es que incluso, mira, podemos hablar de eso, ¿no? El cambio que tienen con Conquest. Conquest tiene más personalidad aquí en Invincible, en la serie, que en el cómic, definitivamente. Ah, oh, sí. Y en ese sentido, no es mala voz, porque Jeffrey Dean Morgan tiene esa capacidad de hacer personajes que son unos bastardos por completo, pero tienen aristas de ser bastardos, y eso le queda bien. Habiendo dicho eso, sí, la voz no me suena a ese rugido que yo le escuchaba a Conquest. Mira, a lo mejor es muy predecible, pero yo creo que quien tuvo que haber sido, desde mi punto de vista, la voz de Conquest era Clancy Brown. Clancy Brown era para mí la mejor voz para Conquest, y Jeffrey Dean Morgan me hubiera quedado más para Traj. ¿Verdad que sí? Yo digo. Y no es mala onda, pero Lee Pace, ¿lo hubiera dejado del General Krieg? Sí. Sí. Creo que ese hubiera sido el mejor cast desde mi punto de vista. Era voltear esos actores, ¿no? De voz. Sí, porque, o sea, Clancy Brown como el General Krieg, pues sí está bien, pero... Me lo imagino de Traj. Ajá, como que... Perdón, de Conquest. Exacto, necesitaba estar en otro rol más... Pues, con más poder, más presencia, ¿no? Es que Clancy Brown tiene una voz perfecta, o sea... Y muy... Muy gruesa, muy reconocible... Ah, no sé, o sea, en fin. Aparte lo ves físicamente y dices, ah, ok, come on, dude. ¿Sabes también qué otra voz hizo Clancy Brown aquí en Invincible? ¿Cuál? Damian Darkblood. Oh, yeah, tienes toda la razón. En otro tono, más rasposita, más controlada, ¿no? Sí, y eso le quedó muy bien. Sí, sí, no, 100%. Thaddeus, ¿te gustó la voz de Thaddeus? Ah, Optimus Prime, sí, claro. ¿Verdad que sí? O sea, sí le quedaba esa voz de líder... Pues ya ha entrado en años, evidentemente. Sí, claro, claro. Pero sí comanda respeto, como Optimus Prime, ¿no? Sí. Y ustedes disculparán, sé que es el buen Tadeo acá, gran regente de la coalición de planetas flores. Es Optimus Prime. Sí, yo sentí que el cuento iba a ser Coalition, Transform and Roll Out, ¿no? ustedes disculparán. Pero es una gran voz para el que se supone que era como que el Elderman acá, fregón de la coalición, ¿eh? Sí, la verdad, ese sí me gustó mucho ese casting. Ah, digo, todos los castings son buenos, nada más, digo, hay unas voces ahí en los Viltrumitas, ¿no? Creo que coincidimos. Ah, la voz de repente siento que no coincidía con el personaje, pero lo siguen haciendo bien. Pero mira, al Viltrumita que no hay manera que le hubiera quedado otra voz, es J.K. Simmons. Ah, sí, no, él es Nolan, se acabó. Y de veras que ahora, cuando he releído los cómics de Invincible, en mi cabeza suena J.K. Simmons, ¿eh? Es el problema con esos actores que son tan buenos, ¿no? O sea, cuando leía cómics de Legend of Korra, hablaba Tenzin. Sorry, J.K. Simmons. Sí. Ustedes disculparán. También no te lo voy a negar. Desde que salió la película de Spider-Man de Sam Raimi con esa versión de J. Jonah Jameson, cuando veo a Jameson en los cómics, para mí es la voz de J.K. Simmons. Sí, también lo siento, lo lamento mucho. Ni modo. Es que físicamente el cast era perfecto. Sí, es increíble. Hay veces que uno dice, ¿cómo puede existir? Si no existe el casting perfecto, hijo, es que no viste a J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. Y estoy seguro que un gran contendiente a esa aseveración va a ser Jason Momoa en Lobo. Aún no la veo, pero dude, come on. Sí, la de Supergirl, ¿no? Sí, o sea, el dude está hecho para ser Lobo, el maestro efectivo. Sí, no. Yo pienso que ojalá que sea un buen contendiente a ese título, ¿no? Yo creo que sí va a quedar, vas a ver que sí. También vamos a decir próximamente de, no, pues sí, fue el casting perfecto. Oh, man, ya quiero ver eso también. Sí, por supuesto. Y luego cuando tenemos, regresando a Invincible, ese capítulo en el que destruyen el planeta de Viltrum y que Trag desatado. Mira, sí nos vendían lo poderoso que podía ser, pero ya verlo desatado y con furia y el nivel de poder que tiene y que honestamente ninguno de estos es pieza para él, en este punto de la historia dices, oh man, o sea, estuvo muy impactante, ¿eh? Sí, o sea, sabíamos por dónde iba a ir, que se iba a tronar a Optimus Prime y todo, pero no, damn, dude. Te digo que se guardaron el presupuesto a la hora de los trancazos. Ahí se fue un gran cacho del presupuesto en ese episodio 7, ¿eh? Sí, no, y está espectacular. O sea, ¿qué le hacemos al cuento? Sí, está espectacular. Estoy seguro que a todo mundo le gustó. Sí, no, la mera onda. Y el hecho de que al final los deja vivos, porque sí logran matar a muchos Viltrumitas, a varios. Queda un puñado de Viltrumitas nada más, y Trag. Y por eso los deja Trag vivos, porque mi raza ya son muy poquitos, ni modo que mate a estos, ¿no? Y una vez más, esa característica que tenía el cómic de Invincible de resolvemos los arcos y los conflictos de maneras que no te ibas a esperar. Yo estoy seguro que ese último capítulo, el capítulo 8, y de cómo se resuelve ahora sí la Viltrumite War, sí debe haber sido un shock para muchos que no habían leído el cómic, ¿eh? Sobre todo por todos esos fake outs donde vemos a Mark con ese estrés postraumático, imaginándose que Trag va matando a todos y cada uno de sus seres queridos y va destruyendo la Tierra. Los que no se la sabían, seguro veían escenas y decían, no, pues esto es una masacre, ¿no? Esto va a ser algo horrible. Y adiós Debbie, y adiós Cecil, y adiós todo el mundo. Adiós Eve. Y no. Pero te habla de esas escenas de Mark con ese estrés postraumático y con esas alucinaciones de Trag. Qué bien hechas estaban, ¿eh? Y también, insisto, te están construyendo muy bien a Mark, porque ya estamos viendo, o sea, ya lo sabíamos, pero que si quieren que quedara todavía más explícito, ya vimos su verdadero miedo. Su miedo no es morirse. Ah, no. Es quedarse solo. Sí. Es perder todo lo que él considera que es realmente su vida, ¿no? La gente que él quiere, su planeta, todo, acá lo pachón. Ese es su miedo. Entonces, pues como dicen los Jedi, ¿no? Fear leads to something bad. Ya no me acuerdo cómo va. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Entonces, guárdense esas escenas. Digo, muy importante es, por supuesto, el que Trag pues, le haya dado el chance de haber. Ni tú ni yo vamos a hacer. Pon tú que si nos mates a todos, te va a costar el planeta. ¿Y qué ganamos? Ajá, y el que Trag y compañía llegaron a la Tierra con la intención de reproducirse, así de, ok. Y mira, fíjate que me puse a pensar en la semana, después de ver este capítulo, dije, no me acuerdo si en el cómic lo dicen tal cual. Tal vez sí, pero no lo recuerdo. Pero a ver, o sea, si tú ves el nivel de poder que tiene Trag y los Viltrumitas y todo, cuando su intención era llegar a la Tierra y básicamente repoblar con su raza, o sea, rehacer su raza, o sea, reproducirse con humanos y tener este y salvar a la raza Viltrumita, pues, o sea, lo que te vas a decir es horrible, pero con ese nivel de poder, ¿no era quizá más fácil llegar, conquistar la Tierra y hacer breeding camps? Probablemente, pero luego me puse a pensar, ok, ponle tú que hagan eso, pero les puede costar el planeta, porque puede llegar, si bien quizá no sean una amenaza tan grande para ellos, Nolan, Mark y todos los demás de la coalición, una guerra larga podría diezmar completamente lo que querían hacer de repoblar, ¿no? Sí, o sea, es tal cual eso, o sea, si ahorita nos ponemos punks, pon tú que ganemos, pero ¿por cuánto tiempo? Porque ya no tenían aliados, la coalición de planetas sí tenía forma de matar Viltrumitas, iba a ser difícil, iba probablemente a acabar con la mitad de la población o más del universo conocido, pero ellos iban a morirse, o sea, sí. Creo que esa es una parte que podemos discutir y queda padre, ¿no? Creo que a mí en lo particular, la decisión que toma Traje es de, no hay forma en la que yo pueda ganar esto. Ajá, esto no así, tiempo. ¿No? Sí, o sea, no así, necesito ganar tiempo. Y también por otra razón, porque o sea, el reproducirse no es de llegar y ya en 3 días ya hay soldados, ¿no? O sea, Mark es la prueba de cómo, o sea, en qué momento tienen sus poderes, en qué momento puedes empezar a entrenar una base de soldados si es lo que quieres. O sea, no es de un día para otro, necesitas tiempo. Entonces, y es lo que no tenía. O sea, pon tú que tenía poder y lo que quieras, no tiene tiempo. Y lo que te habla de que Trag no es Conquest. No es Battle Beast, no es nada más un asesino porque sí. O sea, tiene cabeza, ¿no? Entonces, no sé. O sea, la verdad creo que esa solución, cómo llegaron a ese punto de inflexión entre los dos bandos, está buenísimo, ¿eh? Y honestamente, pues sí, Invincible, Mark, pues, negoció en pos de toda la Tierra y es de, pues va. Ya ni modo. Y habrá un payoff. Decisiones que guárdensela para después, para el desarrollo del personaje de Mark Grayson. Está increíble, ¿eh? Oh, sí, lo que se viene, si esto les ha encantado, lo que se viene, que se nota que están adaptándolo muy, muy apegado a la historia original, con sus respectivos cambios, con cosas para hacerlo más interesante. Episodios como el 4, que es para los que leímos el cómic, para mí fue refrescante ver algo nuevo con el personaje. Para mí, yo lo agradecí muchísimo, ¿eh? Sí, sí. Yo, ¿saben qué es lo que yo digo? O sea, a mí es por eso que de repente el anime no se me hace la gran adaptación. Quieren hacerlo todo tan literal que es mejor leer el manga. Sí, más rapidito, ¿no? Entonces, pues no, me gusta que haya cambios. Pero es que luego hacerle cambios no va a quedar tan bien. Sí, claro, es el riesgo. Siempre va a estar ese problema de a lo mejor el cambio no quedó bien o quita algo que era importante o añade algo que lo hace aburrido, vete a saber, pero es parte del pues, de este asunto de la labor creativa. Uh-huh. Hay que tomar riesgos. Y en este caso le salió. Desde mi punto de vista le salió bastante bien. El episodio 4, el cambio que hubo con Tech Jacket, las escenas donde le dan más carnita a Debbie, más carnita a Oliver, a Nolan, todo eso le sumó bastante, ¿eh? Sí. Pues para eso son las adaptaciones, honestamente. La verdad, bien y de buenas. A mí me encantó la serie, me ha estado encantando la serie, me encantó esta temporada. Qué bueno que ya es anual, o sea, ya está en producción, en desarrollo, la temporada número 5, que va para el siguiente año. Y la idea es, pues sí, acabar, pues más o menos ha dicho Kierman que entre 7 y 8 temporadas va a quedar todo. Dije, perfecto, o sea, que no las quieren estirar tampoco de más, o sea, se me hace excelente, ¿eh? Sí, tal cual. O sea, ¿qué le queremos hacer? Buscar 3 pies al gato. Con eso tenemos. Oh, sí. Muy recomendable. Muy buenos trabajos de voces. La música, fíjate. La música, además de la selección de canciones, de repente, o sea, la música incidental se me hace muy buena, ¿eh? Sí, está pachona. O sea, sincera, sí, la octava maravilla. Está pachona. Te da el mood adecuado. Está bien. No, ninguna queja de ese lado. Sí. Como dices, a lo mejor le podrían echar más ganas a la animación, no al diseño de personajes, no al dibujo, a la animación, sí, seguro. Pero bueno, si el chiste es que salgan anuales, ay, bueno, pues tómense las libertades que sean necesarias. Porque extraño también que las mendigas series sean anuales. Sí, exacto. ¿Te acuerdas con Game of Thrones? Cada año había serie. Sí, hasta después. Ya las últimas no, ¿no? Las últimas ya fueron como de a 2 o 3 años, ¿no? Pero. Entonces, sí, eso es. No. Y luego peor que ahora las series son de 8 episodios, 6 episodios. ¡No! Que lo sacamos cada 5 años, vete al diablo, ¿no? Ok, si tenemos que sacrificar animación para que esto salga anual, pues me callo y que sea así, honestamente. Mira, de mientras el año que entra seguro ya tenemos otra de Invincible y tenemos otra de An Idol de Seven Kingdoms, así que está bien. Sí, ya se agradece, ¿no? Sí, este año también viene Cañaveral de Dragones, temporada 3. Esta sí, no creo que sea anual. Digo, sí está bien, o sea, sí quiero verla y todo, pero... Hijo, qué zapatos tan grandes le dejó Knights of the Seven Kingdoms, ¿eh? Sí, ¿quién lo diría? Tamaño Duncan. Tamaño Duncan, sí, tamaños gigantes, así que... Uf, no sé, vamos a ver qué sale ahí. Exacto, canal. Pues con eso llegamos al final de este review de la 4ª temporada de Invincible. Muy disfrutable. Si quieren... Honestamente, si quieren avanzarle y medio spoilearse si solo están siguiendo la serie, lean los cómics, también tienen, vale muchísimo la pena, es otro ritmo, es otra cosa, se van a encontrar cosas bien chidas que cuando vean la serie lo que viene, dude, les va a encantar verlo animado también. Sí, compren cómics, si no, qué chiste, la vida no tiene chiste sin cómics. Exacto, pequeño comercial, Kamite ya va en el tomo 22 de 25, ya merito después de tanto tiempo que no ha acabado, pero... Ya merito, ya van a ser los últimos tomos, así que también si lo están leyendo en español, ya casi se acaba. Excelente, qué buena noticia. Pues recuerden, lean más cómics, vean más series pachonas, or fucking else. Y stay metal. Y gracias. Totales. Hasta la próxima. Bye.